soy el bienvenido. Ven con ellos, necesitan amigos. Elegiste el camino más fácil, la postura del sucio cobarde. Un camino que no respetamos. Para nosotros solo existen dos lados. Lo que no vamos a dejar, que empecéis nuestra lucha. Lo que no vamos a permitir, que empecéis nuestra lucha. Hace tiempo que juegas a dos bandas. Hace tiempo que no respetas nada. Hace tiempo que eres un payaso. Todo esto tienes que pagarlo. Eres una burla a nuestra lucha. Solo eres escoria como ellos. Se acabaron las contemplaciones. Se acabó atender las razones. Lo que no vamos a dejar, que defendéis nuestra lucha. Lo que no vamos a permitir, que empecéis nuestra lucha. Eres una plaga, una enfermedad que te erradica como la puta peste. No tienes sentido de la lealtad. Solo estar a gusto si desapareces. Cámaras chuparás y te arrastrarás como una serpiente al sol que más calienta. Llegará el momento en que te quemarás. Ese es el precio de tentar a la suerte. Ahora es tiempo de reacción. Demostrarles que este es nuestro puto infierno. Que no hay lugar para la ambigüedad. Que este es su final. Mierdas. alive because the life is drab. One more pint, put it on the tab. Right, squatters, could fight his way because his life's on the line and the take man's made. Rise from the heart of boys and men, shoe and then I scare the bed. Since Kez has worked so hard, he's going to have a rest now. But I'm going to sing the next one. This is a new one called Honour Before Glory. Yeah. just to shut me up until you don't. Miserable desire to belong. On the ground by the fucking line. If you are delivering on dust and shine, it's the shot to show me you're gonna fall. I don't want to play this wrong. So wake up, so wake the refuse to fit. That dog broke away from your soul and it's bleak. Let it know, show me more. Get the wall and you can go. It's a fire, all the anger at your side. It's a fire, all the anger at your side. I don't know, and they're all bad. These guys. milionem radi. Ale jest to za spadki, dziwne poczucie déjà vu. Mam poczucie, że pytam, gdzie jesteś ty. Z tobą stawa to spad. Není to rozhodně poprvý, co do týle pasti jsem spad. Už zase spad, spad, už zase spad, spad, už zase spad. Že to nevyjde, možná nic nebude, dobře vím. Na nic jinýho, než na tebe, nemyslím. Nemyslím. Snažím se to vrátit, vzpomenout si na hádky. Už jsme se rozešli, na všechny naše problémy. To všechno špatný z mojí paměti. Já neužívám čas. A taky zbývá jediný. Musím to prožít zas. To prožít zas. To prožít zas. To prožít zas. Že budu nešťastnej. S komami dobře vím. Ale jinou možnost než tím znova projít nevidím. Nevidím. Eu não quero ver. Mais macacos no poder. Eu não quero ter. ночь, белу руку.